Están entrando al universo de Bullpen, el podcast oficial de Marvel México, con Giovanni Arévalo. Bienvenidos al podcast número 79 de Marvel. Mi nombre es Giovanni Arévalo y, como todos los podcasts que hemos grabado desde hace ya varios meses, me acompaña Ozzy Osbourne. Señor Ozzy Osbourne, ¿cómo está usted? Hello, people. Oiga, bueno, para todos los que no lo saben, en la extraña dimensión en la que nos movemos nosotros, hace unos días fue el concierto del supuesto rey de las tinieblas, ¿no? Sí, ¿verdad? Pero, y en el cual el señor Matamoros escribió una muy sentida, pues no crítica, digamos un sentido comentario. Exacto. Acerca, pues, del señor Osborne, ¿no? Señor Matamoros, ¿cómo está usted? Lo saludo con respeto y cariño. Igualmente, muy bien, muchas gracias. Y sí, pues como dices, hay un comentario al respecto sobre si no hay un músico, un artista, alguien en algún momento sí seguí muy de cerca, pero pues ya con los años como que eso se fue perdiendo en el tiempo. Hasta fuiste al meet and greet, ¿no? Sí, ahí tuve chance de estrechar su mano y sí fue muy impresionante porque obviamente pues fue después del concierto. Es una persona que supongo queda muy cansada, pero quién sabe qué se habría tomado o ya en qué estado alterado esté permanentemente, porque no, realmente estaba, pero traía como si tuviera el mal de Parkinson, ¿no? O sea, fue muy impresionante. No exagero, realmente estaba temblando, pero así en un estado ya eterno, ¿no? Pues a lo mejor porque lo vio usted. Sí, ¿verdad? No, se puso nervioso y empezó a temblar. Se impresionó conmigo, sí. Y dijo, ay, nanita, este sí es malo. Este está más gacho que yo. Pues bueno, el día de hoy vamos a platicar de un tema bien interesante, que de hecho este número sale un recuadro, bueno, una sección en la revista Wizard, que bueno, que para todos los que no saben, es una revista especializada no solamente en cómics, sino en cultura pop, en películas, en series, en manga, ¿no? En muchas otras cosas, y en la cual, bueno, todos los meses toca diferentes temas, que es una sección que se llama El Gran Debate, ¿no? Creo que se llama The Great Debate, la sección. En el número de mayo, o en el número de abril, no recuerdo bien, habla sobre, ¿deberían o no coberearse, valga la redundancia, coberearse las portadas de los cómics, ¿no? Entonces, es como tenemos una portada y la volvemos a hacer, pero digamos con otros elementos, con otros personajes, pero en general es lo mismo. Digo, este es un fenómeno que prácticamente en los cómics, aunque ya tiene bastante tiempo, este tema de hacerles homenaje, como muchos dicen, otros piensan que es un plagio, pero el tema de los covers se ha hecho pues, en todas las corrientes artísticas, ¿no? Desde la música, bueno, desde las portadas de los discos, que obviamente, por ejemplo, el disco del Sargento Pimienta ha sido una de las portadas más homenajeadas, si se quiere decir, o parodiadas de la historia. Y entonces, bueno, sí, por ese lado, ¿no? Y sin contar, por ejemplo, en la música, que se han hecho infinidad de covers, que algunos covers son hasta mejores que la original, que eso luego también se agradece. Pero en el caso de los cómics es muy interesante ver cómo se han hecho portadas que ahora son clásicas y que se han repetido, bueno, una y otra vez, ¿no? Sí, y fíjate que curiosamente que mencionas la portada del Sargento Pimienta de The Beatles, también en los cómics lo han homenajeado demasiado, ¿no? Recuerdo que en alguno de mis primeros posts ahí en Iconoclan, hice un post al respecto por el 40 aniversario del Sargento Pimienta y puse varias portadas, ¿no? Había una de Prometea, de Alan, bueno, del cómic de Alan Moore, había alguna de Matt, y así, hay muchas, ¿no? Digo, ese es un ejemplo curioso, ¿no? Pero bueno, ya regresando 100% a la historieta, pues sí, es un ejercicio que no sé qué opinas tú y qué opinan los escuchas. A pesar de que continúa siendo interesante ver los homenajes que hacen de diversas portadas, como que ha empezado a perder cierto interés o cierta originalidad, ¿no? Porque hasta hace, yo creo que unos 10 años, cuando un dibujante homenajeaba a una portada o a un artista ya de algunos años atrás, pues sí era como que un suceso muy especial, ¿no? Ahora ya compras tu cómic, vas a la tienda de cómics a comprar tu cómic cada semana y te encuentras con que ya no es solamente una la semana homenajeada que se produce la semana, sino que son dos o tres, ¿no? Es como que ha ido perdiendo peso, aunque, por supuesto, dentro de esas luego se encuentran algunas joyitas, ¿no? Como las que ha hecho Arthur Suidan para Marvel Zombies, ¿no? Exactamente. Y, por ejemplo, una de las que estábamos platicando fuera del aire que realmente ha sido homenajeada hasta el cansancio, yo creo que por casi todas las editoriales, es la típica imagen en la cual está un personaje parado al centro cargando a otro personaje que, por lo regular, o está muerto o está a punto de estarlo, ¿no? Si bien no fue la primera vez que se hizo esa imagen, tal vez la que se volvió más, más clásica fue la que hizo Josh Pérez para el número 7 de Crisis on the Infinite Earth, ¿no? En donde está Superman cargando a Superchica, ¿no? Supergirl, ajá. Que muere, ¿no? En ese famoso número. Uh-huh. Y que, pues, es un clasicazo, ¿no? Es una portada maravillosa, ¿no? A partir de eso, pues, hay infinidad de cómics que lo han parodiado, ¿no? Pero, curiosamente, no fue el cómic que lo utilizó por primera vez, ¿no? Exacto. Fíjate, aquí, de hecho, estaba como revisando. Uh-huh. Y parece ser que una de las primeras portadas, o por lo menos eso es lo que se tiene referencia, fue uh-huh. un cómic que se llama Space Adventures número 24. Uh-huh. De julio del 58, si no me equivoco. Sí, en la sí, cual sí. se está un astronauta cargando a otro, ¿no? Uh-huh. Y en la parte de atrás hay una nave en llamas. También yo es del dato más antiguo que tengo. Y sí, digo, si sí, vemos comparativamente las dos portadas, sí vemos que son realmente parecidas, ¿no? Si aparentemente, si no mal recuerdo, por ahí en algún momento leí que George Pérez no tenía conocimiento de esa portada, supuestamente, ¿no? Ahora, ahí también... Bueno, es de esas como coincidencias que creativas, ¿no? Que le llaman. Ajá, sí entra mucho la discusión del tema, ¿no? Porque, digo, yo no dudo de la palabra de George Pérez, ¿no? No tendría por qué mentir, supongo, ¿no? Porque de cualquier forma haya parodiado. Es bien buena, ¿no? Gente. Pues es una gran portada la que hizo él. Sí, a veces suceden esas coincidencias, ¿no? Y pues esta es una de esas coincidencias peculiares, ¿no? Sí, y sobre todo porque mira, a partir de esta portada, por ejemplo, podemos ver muchísimas de Batman, en la cual pues obviamente cargaba pues a Robin, ¿no? Uh-huh. En otras, por ejemplo, de los Avengers, pues obviamente, de Superman, de hecho hay varias, de, uh-huh. de Hulk, y digo, y unas de las más importantes también de Marvel es uh-huh. en toda la saga de Dark Phoenix, cuando Cyclops uh-huh. está cargando a Jean Grey en, bueno, pues en su papel de Dark Phoenix. Phoenix. Hay otra, creo que es Daredevil cargando a alguien más, ¿no? Uh-huh. Hasta hay una portada de Mighty Mouse que hace ¿sí? totalmente, o sea, que es una parodia totalmente el número de las Crisis Infinitas, tal cual. Y también, bueno, el Hombre Araña tampoco se pudo escapar de esa, también de Tito por una. Y una de las que más recuerdo y más risa me da es el cómic del Hombre Radioactivo, que es un spin-off de los Simpson, en la cual el Chico Fisión también está cargando al Hombre Radioactivo. Sí, fíjate que ahí en los Simpsons se han pintado solos para parodiar portadas. Sí, bueno. Una gran cantidad. De hecho, el primer número del Simpson Comics fue un homenaje de... Bueno, en este caso sí es parodia, ¿no? Parodia del número uno de los Cuatro Fantásticos, ¿no? Ajá. Donde el enorme monstruo del topo se ha convertido en un gigantesco mero Simpson, ¿no? Ajá. Entonces es una portada muy padre, ¿no? Y regresar un poquito a esta figura, pues ya mítica, esta imagen ya mítica en el mundo del cómics, nos podemos ir ahora sí a que la referencia más antigua, ¿no? Porque esto como que viene de aquella famosa escultura de la Piedad, ¿no? Exacto. Donde la Virgen María está sosteniendo en sus brazos a Cristo, que aquí sí no recuerdo exactamente quién hizo, no recuerdo si fue Rodán o Miguel Ángel, el escultor. Uh-huh. Creo que alguno de ellos fue, sí, igual sí, me sí. equivoco. Pero bueno, es una estatua, una escultura clásica. Y de ahí como que empiezan a tomar esa imagen los artistas de cómic y pues la empiezan a relaborar, ¿no? Ajá, y justamente pues es en este, bueno, pues en este como reportaje que saca Wizard, habla justamente, porque siempre hay como dos lados, ¿no? Está el lado que está a favor y el lado que está en contra, y era justamente lo que estábamos platicando hace un momento, en el cual pues el lado que está a favor comentaba que definitivamente está bien porque son homenajes a los artistas y que de vez en cuando pues está bien hacer eso porque también es como retomar un poco el hilo de lo que se hizo antes, ¿no? Y como también traerlo a las nuevas generaciones. En el lado que decía que no debería de hacerse, que también tiene puntos muy interesantes, es que decía, ok, los que empezaron a hacer estas portadas no había como una base previa, ¿no? Y entonces uh-huh. ellos como que empezaron de cero. Y entonces dice que uno de los medios por los cuales muchos dibujantes jóvenes se tratan de hacer como un nombre en la empresa es empezar haciendo su primera portada que sea como algo ya hecho, ¿no? Pero con su estilo. Uh-huh. Entonces, por eso lo decía, no, pues es que lo que realmente queremos ver es no ver la misma portada, aunque sea modificada una y otra vez, sino ver realmente portadas nuevas, ¿no? Aunque uh-huh. en este punto hay un personaje que yo creo que sí ha hecho una apología bastante interesante a repetir portadas, bueno, hacerle como homenajes a portadas, y que pues fue pues a quien usted mencionó hace un ratito, que es Arthur Sweetman. Uh-huh. No, que yo creo que se ha convertido así como en el padre del remake de portadas, ¿no? Bueno, de hecho, curiosamente, eso es recientemente, ¿no? Exacto. Porque seguramente mucha gente cree que Sir Arthur Suidams surgió a partir de la putrefacción de los cadáveres de Marvel Zombies, ¿no? Sí, ¿no? Pero no, él ya lleva pues como 30 años haciendo historieta, ¿no? Lo que pasa es que no había hecho demasiada historieta comercial, ¿no? Hasta que comenzó a hacer estas portadas y que, pues bueno, ahí podemos ver la diferencia entre un gran artista y un artista medio, ¿no? A mi juicio, Suidam es uno de los grandes artistas, ¿no? Uno de los grandes pintores. Exacto. De historieta y sus homenajes que he hecho de portadas clásicas de Marvel, uh-huh, son realmente extraordinarias, ¿no? Exacto. Y pues, además estaba leyendo por acá en su biografía, es un verdadero hombre del renacimiento este muchacho Suidman, uh-huh, porque de hecho ha tenido un trabajo importante como director de música también, ¿no? Uh-huh. Y que ha trabajado con Bruce Springsteen, ha trabajado con Elton John, con Billy Joel y hasta con los Rolling Stones. Este muchacho. Sí, sí, sí. Suidan ha trabajado demasiado hasta antes de Marvel Zombies trabajó mucho en el cómic independiente y en ilustración para otros medios, ¿no? Uh-huh. Entonces, en ese aspecto, pues sí, es un artista que ha abrevado de muchas más cosas, ¿no? De las que comúnmente abreva un dibujante de superhéroes, ¿no? Porque muchas veces un dibujante de superhéroes sí está tan ensimismado en ese aspecto que en muchas ocasiones no ve otra cosa más que superhéroes, ¿no? En este caso, con Suidan estamos hablando de un artista que realmente se alimenta de toda clase de referencias, pues como resultado tenemos esas portadas extraordinarias, ¿no? Que a mucha gente no le gusta, ¿no? Ya se le hizo como que muy exagerado lo de Marvel Zombies, pero a mi gusto y a mi juicio, por supuesto, como a mí me gustan esas cosas grotescas, me parece muy bueno, pero me parece, exacto, que es un concepto muy interesante a partir de un concepto burdo y absurdo como son los Marvel Zombies, que eran pues los lectores de cómics de Marvel, ¿no? Y además es muy interesante, mire, le voy a leer una pequeña lista, que, ajá, son todas las portadas que hizo Suidman y en qué portadas, ajá, se basó o en cuáles portadas hizo homenaje. Por ejemplo, en la primera impresión de Marvel Zombies número 1 es, ajá, un homenaje al famoso Amazing Fantasy número 15 de, ajá, Steve Ditko. Seguramente ya los fans ya tienen su número 1 de Zombies y ya tienen su Amazing Fantasy número 15 y van a comprobar y es exactamente la misma. Para la segunda reimpresión que salió en Estados Unidos, igual del mismo número uno, fue el Spider-Man número uno de Todd McFarlane, aquel Spider-Man que está agachado, bueno, como en cuclillas, y en el fondo está una telaraña, ¿no? En la tercera reimpresión de Marvel Zombies número uno, es un homenaje a la portada de John Romita del Amazing Spider-Man número 50. ¿no? Uh-huh. Y en la cuarta reimpresión del número uno, pues es un homenaje a The Incredible Hulk número uno de Jack Kirby, ¿no? Uh-huh. Para el número dos fue un homenaje, pues obviamente, al Avengers número 4 de Jack Kirby. El Marvel Zombies número 3, la primera reimpresión, fue un homenaje a The Incredible Hulk número 340 de Todd McFarlane. El Zombies número 3, la segunda reimpresión, fue un homenaje a Daredevil número 179 de Frank Miller, que es en el cual creo que está, es Elektra con su sai, o bueno, con su cuchillo, uh-huh, con la máscara de Daredevil, ¿no? Creo que es esa. Ajá. Si no me equivoco. Después, el Marvel Zombies número 4, la primera impresión, pues es el X-Men número 1 de Jack Kirby. El Marvel Zombies número 4, segunda impresión, es el Amazing Spider-Man número 39 de John Romita. El Marvel Zombies número 5, primera impresión, fue el Amazing Spider-Man anual número 1 de John Romita. Y el Marvel Zombies número 5, segunda impresión, fue el Silver Surfer número 1 de John Buscema, ¿no? Entonces, aquí podemos ver que son clásicos de Marvel que están regresando, pero obviamente con menos carne que sus ancestros, ¿no? Digo, han tenido tanto éxito estas portadas que incluso en Estados Unidos sacaron una recopilación en hardcover, ¿no? Uh-huh, con todas las portadas, ¿no? Está muy bueno, ¿no? Pero sí, hay muchas portadas que se han parodiado y homenajeado, ¿no? Por ejemplo, comentabas el número uno del Spider-Man de Todd McFarlane, ¿no? Uh-huh. Es un caso especial porque el mismo McFarlane la homenajeó, me parece, creo que por el número 13 de esa misma serie. Pero el número uno era Spider-Man con el traje rojo y azul, uh-huh, y el número 13 era Spider-Man con el traje negro. Exacto. Y luego, cuando comenzó a dibujar Spawn, el número 8, me parece, que es Spawn en la misma pose de Spider-Man, de aquel Spider-Man de Todd McFarlane, ¿no? Entonces, un homenaje muy peculiar, se está auto-homenajeando a McFarlane, e incluso se da el lujo de poner en su firma McFarlane After Me, ¿no? Que normalmente cuando hacen un homenaje los dibujantes ponen fulanito después de fulanito, ¿no? Uh-huh. Y pues en este caso es McFarlane después de McFarlane, ¿no? Entonces pone After Me. Hijo. Y esos son datos curiosos, ¿no? Pero es algo muy interesante, ¿no? Creo que, por ejemplo, también muchos de las portadas que se han homenajeado son las de la Easy Comics, estos cómics de horror de los años 50 que han influenciado a cantidad de dibujantes y autores. Por ahí tenemos muchas portadas, ¿no? Que rememoran estas, ¿no? Sí, sí, sí. Y sobre todo, fíjate, ahorita estaba viendo porque la lista de este muchacho, Arthur Sweetman, yo creo que sí se metió un super barote, ¿no? Sí, por hacer todas las portadas, porque de hecho él hizo, por ejemplo, las variantes de Ultimate Fantastic Four 30, 31, 32, que es bueno, que fue la primera aparición de los zombies, y que todo eso los vamos a incluir en Zombies número 2, y que obviamente muchas de las cosas los vamos a incluir, por ejemplo, en no sé en qué tomo, todavía aún no lo decidimos, si vamos a incluir Marvel Zombies Dead Days en Zombies 2 o en Zombies contra el Army of Darkness, pero fíjate, pero también la portada original del Zombies Dead Days fue el X-Men número 1 de Jim Lee, ¿no? Que también es otro grande, ¿no? Que también esa sería otro tema interesante de conversación, sería de realmente dibujantes de portadas y de interiores. Muchos son artistas y otros simplemente son dibujantes, ¿no? Entonces hay que... Pues ese sería como un buen tema para ver cuál es la opinión que nos merecen estos muchachos, ¿no? Y por ejemplo también, digo, pues es que hay muchísimos pues, autores pues, que han homenajeado. Pues John Byrne es otro de ellos. Jack Kirby pues está pues, obviamente en muchísimas. Bob Layton. Sí, híjole, muchos. The Band, por ejemplo, la portada número uno de Man of Steel, donde es un close-up al pecho de Clark Kent abriéndose su ropa y se ve el logo de Superman, ha sido también muy homenajeada, ¿no? Incluso en una portada de un Miracle Man de Alan Moore, ¿no? De Alan Moore, por ejemplo, algunas portadas de Watchmen también han sido parodeadas sobre todo. Y una muy peculiar que yo recuerdo, digo, normalmente se homenajean portadas que pues, son muy clásicas de superhéroes y digamos son muy ordinarias, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Uh-huh. Pero, por ejemplo, hace rato me preguntaba, estaría muy complicado homenajear alguna portada de Dave McKean, el portadista, el ilustrador de Sandman. Sin embargo, hay un homenaje muy bueno, uno que le hizo en una portada del cómic Planetary de Warren Ellis y... ¿Brian Hitch? No, el que ahorita está dibujando los X-Men de... Bueno, hay una portada que ahorita se me olvida el nombre del dibujante, pero curiosamente en ese número Warren Ellis hace una parodia y homenaje a todos los cómics de Vértigo. Entonces la portada del cómic es un homenaje al mismo tipo de diseño y de dibujo que hace McKean. Entonces ahí vemos, por ejemplo, que incluso han homenajeado ese tipo de artistas que son muy muy peculiares y muy pues, complicados de remembrar, ¿no? De igualar, ¿no? Sino de hecho el que prácticamente solo podría hacerse un auto-homenaje sería el mismo, ¿no? De sí. Dave McKean. Sí, sí. No, porque es bien complicado. Sí, pero pues bueno, ahí vemos que hay toda clase de homenajes, ¿no? Otro, por ejemplo, una portada que también ha sido muy homenajeada es el número 4, que me parece, del cómic de Nick Fury, Agent of S.H.I.E.L.D., de Steranko. Es una de estas portadas que... Steranko, pues, fue un... Bueno, es un artista que en cosa de 5 o 6 años revolucionó toda la historieta de superhéroes. Y un ejemplo básico, clásico, es esa portada, donde vemos a Nick Fury al frente. Y luego, como fondo, es un collage de diversas imágenes. Claro. Muy, muy de arte pop. Y que ha sido homenajeado en Wolverine, que ha sido homenajeado en 100 Bullets, en todos lados, ¿no? Entonces, ahí hay esos ejemplos, ¿no? De homenajes muy recurrentes. Así es, Matamoros. Pues bueno, ya se nos acabó el tiempo, pues porque ya otras personas ya quieren aquí venir a grabar podcast. Pero señor Matamoros, yo le agradezco muchísimo. Pues ya platicaremos en el siguiente podcast qué tal estuvo la película de Iron Man, yo creo, ¿no? Pues sí, ya veremos qué onda, qué pasa con ese hombre de hojalata. Ok, perfecto. Señor Matamoros, yo le agradezco mucho y pues nos estamos viendo la próxima semana. Sí, porque ya llegó el helicóptero para irme. Ah, ok, perfecto, pues ya lléguele. Órale. Órale, cuídese. Esto fue Bullpen, el podcast oficial de Marvel México, con Giovanni Arévalo. Suscríbete a este y todos los podcasts de Toque de Queda en iTunes.